Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Lunes, 21 de agosto. El Señor lo eligió sumo sacerdote, le abrió sus tesoros y derramó sobre él toda clase de bendiciones. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede, benigno, que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los dioses. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de los salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que lo rodeaban, y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba como el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban, y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero, si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que merece que dejemos cualquier cosa, cualquier afecto, para seguirlo de todo corazón. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, precisamente en esta fecha cuando la Iglesia recuerda al Papa San Pío X, un Papa tan santo que ya faltaron de canonizarlo en vida, pero bueno, eso solo se puede después de la muerte, ¿no? Giuseppe Sarto se llamaba, ¿no? Un hombre verdaderamente humilde, tan humilde que de veras nunca buscó nada ni para él. En ese tiempo el papado era algo más importante, y que siempre, siempre veló por la fe. La fe, como dice Papa Francisco, no es un banco cerrado que nadie puede, pero a veces hay errores que van circundando y se van metiendo, y Papa San Pío X fue realmente alguien que trató de que la fe, unida a la humildad, se mantuvieran siempre bien. Por esto decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso el tema que hoy nos presenta la palabra de Dios, porque es el tema precisamente de la llamada, la vocación. La vocación que la tuvo Israel. Israel estaba llamado a ser un pueblo diferente, no por desprecio a los demás pueblos, sino porque tenía, como digo, esa llamada para ser una luz, para ser un testimonio del Dios verdadero. Hoy comenzamos el libro de los jueces. Shofet en hebreo es juez. Los shofetim son los jueces. Eran líderes que sacaban al pueblo de problemas como las invasiones de los amalecitas, de los árabes de aquel tiempo, en fin, de los cananeos. Y estos jueces iban surgiendo porque Dios los suscitaba, llamaba a ciertas personas. Pasaba una cosa: el pueblo se olvidaba de Dios, caía en los ídolos de la tierra, Baales y todos estos dioses. Entonces venía, dice, como castigo de Dios, ¿verdad? En fin, estos enemigos que destruían, el pueblo clama y entonces Dios manda un juez. Y así se repite y así se repite, ¿no? O sea, esto quiere decir que el pueblo no está siguiendo su vocación. Hace un tiempo me encontré con una persona que me dijo, que siempre trataba de vivir bien su vida cristiana, pero que tenía en el corazón un dolor, y es que pudo haber sido una religiosa, y tenía toda la vocación. Inclusive no llegó a casarse, matrimonio es algo santo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Y pensaban que le iban a quitar los bienes las hermanas del convento y la familia se le vino encima. Ella misma estaba muy apegada. Precisamente hoy se habla de esto, ¿no? Un joven bueno, como decía San Juan Pablo II en Veritatis Splendor, de buena conciencia, pero tenía el apego a las cosas. La juventud de hoy es una juventud de cristal, ¿no? Y fácilmente se apega a modas, a ídolos. En fin, siempre hay vocaciones fallidas. Por eso Jesús dice ciertamente, el joven se fue triste, aunque el Señor pudo haber tenido otro discípulo. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros ciertamente somos fieles al Señor? Israel decía que sí, al rato hacía lo contrario, después sufría la consecuencia, Dios lo salvaba y vuelta a comenzar, ¿Por qué no un día le pedimos, Señor, permíteme romper mi infidelidad y ser fiel contigo siempre? Y en segundo lugar, ¿qué cosa o qué apego o qué amistad mala tenemos que nos impide ser fieles al Señor? Un joven bueno, pero que pudo ser mejor. ¿Cuántos hay que sienten la vocación, pero el materialismo? Me decía un joven, mi papá nunca se había interesado por mí hasta que le dije que iba al seminario. Entonces sacó todos los ofrecimientos universitarios, sacó todo el dinero. Claro, oponerse a una vocación es grave pecado. Poner tentaciones. Los papás quieren lo bueno para sus hijos, pero ¿no será que muchas veces somos agentes del mal, evitando una vocación sacerdotal o religiosa? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, pudiste haber tenido otro discípulo, pero aquel corazón, al final, aunque era bueno, era pequeño. Estaba entregado a los afectos al que nosotros también estamos entregados, las cosas, la fama, los amigos, el compromiso social. Señor, fortalece a los jóvenes que sienten una llamada especial. Fortalécenos a todos para que en el fondo no nos quedemos con lo menos y perdamos lo más que eres tú, oh Cristo, Señor nuestro, a quien siempre se merece seguir con alegría. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, dice el Salmo 105, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Y es que el pueblo de Israel se arrepentía, decía, sí, hicimos el mal, nos fuimos con los baales, nos fuimos con los ídolos, pero bueno, dando la vuelta y dando la vuelta, entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a este joven. Yo diría que este joven no pecó porque hizo algo malo, faltó porque no hizo lo mejor que podía haber hecho. Y nosotros siempre estamos hablando de libertad. ¿Hago esto o no lo hago porque soy libre? Y olvidamos que la libertad siempre es seguir el bien, seguir lo mejor y no perder lo menos. Lo que es más, perdón, por quedarnos porque lo menos. Pensando en ese encuentro del joven con Jesús, digamos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción, queremos examinar nuestra fidelidad. Israel era un pueblo pobre, entró a una tierra pues que no era tan fácil, pero se maravillaba de la, de los dioses de la fertilidad, del materialismo, como el joven rico. Tenía pegado su corazón en aquello que se cuenta, en aquello que se ve, y no en ese Dios invisible. Nosotros seamos fieles a este Dios invisible, no caigamos en el error de las casas de Dios y demás noches de gloria que están prometiendo todo el tiempo riquezas, mientras ellos se las ganan. No, el materialismo se ha pegado en la materia religiosa, lamentablemente. En segundo lugar, queridos hermanos, pues también oremos por los que tienen una vocación especial. Primero el matrimonio. Hoy la gente no se casa porque teme perder su autonomía, teme que le vaya mal, dice a ver cómo me va, no dice a ver cómo nos va. Se ha perdido mucho el sentido del amor de los dos si se quedan en el egoísmo. Por la oración de los que van, quieren ser religiosos o religiosas. No hay muchos en el mundo, cada día menos. ¿Por qué? Porque impera el apego a las cosas, la confusión, el sexualismo, la pornografía. Es espantoso lo que el joven vive hoy, espantoso. Los que estamos más viejitos podemos decirlo. Y también aquellos que tienen una vocación sacerdotal. Que no sea el materialismo o sean sus familias las que supongan al llamado de Dios. Porque quien encuentra a Cristo, encuentra el mayor tesoro por el cual vale la pena dejarlo todo. San Pío X, Papa y Santo de la Humildad, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.